Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería. Nos quisimos demasiado los dos, este cariño mío apasionado y loco me lo sembré en el alma. Es que nunca volveré a amar así. Pensando en ti, siga pensando.